Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Mucha información es la que tenemos, así que vamos rápidamente con las distintas voces. Comenzamos con Luis Echeverría, representante de la mesa coordinadora del PAN. No se resuelve el tema de Frío PAN, ni siquiera se ha podido conseguir una mesa de negociación. Están esperando que la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA, llame, convoque. Saben que la patronal de los Fernández, que son los titulares de Fripur, es una patronal muy difícil, pero la idea es negociar sí o sí. Vamos a escuchar qué decía el presidente de la mesa coordinadora del PAN, Luis Echeverría. Esto está complicado. Vamos a intentar tener una negociación con la Dirección Nacional de Trabajo. En estos momentos seguimos de paro y obviamente adherido a esta movilización de toda la industria. ¿Hubo allá algún tipo de diálogo con este propio PAN? No, de momento no ha habido diálogo. Estoy en contacto con el asesor del director nacional, Guillermo Cal, el cual ayer me dijo que sin falta esta semana íbamos a tener reunión con ellos. ¿Qué pasa con las reuniones? La idea es tener reuniones con el Ministerio de Trabajo actual, tal vez también ya con el ministro Castillo nombrado en el cargo. Bueno, eso se va a hacer, sí señor, a partir del nombramiento de las nuevas autoridades, es hablar con el nuevo ministro e intentar tener una nueva forma de relacionamiento con la empresa Frío PAN. ¿Usted cree que lo que está pasando en el sector es un hecho aislado o en realidad hay una sintomatología de problemas en el ámbito de la planificación? No, es un hecho aislado, porque en otras, obviamente que tenemos diferencias, pero siempre se ha zanjado a través de un cordial diálogo y de mutuo respeto. Lamentablemente siempre ha sido un atropello constante del año 2019 que tenemos con esta empresa Frío PAN. Obviamente que son los mismos dueños de Fripur, ¿no? Los Fernández, que están acostumbrados a este tipo de actitudes. ¿Cómo está la situación a nivel laboral del sector? A nivel laboral del sector estaba bastante floja, había bajado en términos generales un 30%, pero ahora hay buenas expectativas con respecto a que empiece la temporada estival y se viene mucho hacia el este. ¿Hay algún tipo de negociación salarial en el futuro o no? No. ¿Tienen acuerdos a largo plazo? Tenemos acuerdos que vencen como la mayoría de los grupos a mitad de año. También hablamos con Marcelo Abdala, el presidente de PCNT, que estuvo en esta actividad de la Confederación de Sindicatos Industriales y comentó un poco lo que había sido la reunión con Juan Castillo, que pasó a tomar unos mates en el PCNT después de asumir en el Radisson Victoria Plaza. Y la idea es tener una reunión la semana que viene, tal vez el lunes o el martes, con lo que es el secretario ejecutivo de PIT-CNT. También nos decía Abdala que quieren reunirse con Yamandú Orsi y han pedido una entrevista como central obrera para poder tener ese encuentro. Hablan del tema del IVA diferencial, hablan del tema de la reducción de la jornada laboral. Vamos a escuchar lo que manifestaba Abdala. Espontánea, terminó la conferencia de prensa donde el presidente anunciaba el gabinete y nos llamó Juan y nos dijo que iba para la central como primer gesto político de su ministerio, digamos, y le dije, claro, Juan, venite, estamos acá. Y bueno, fue por allá, lo saludaron los funcionarios, los militantes permanentes del PCNT y tuvimos un breve intercambio ahí. Creo que es una señal positiva, democrática, que tiene que ver con el objetivo de apuntar a la mejora del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, de generar relaciones laborales de calidad, adecuadas a una estrategia de desarrollo incluyente de las grandes mayorías de nuestro pueblo. ¿Qué otras reuniones se van a generar con los diferentes sindicatos o las distintas ramas para que el Ministerio tenga en cuenta la postura de los trabajadores? Bueno, por un lado, el PCNT ya ha formalizado una solicitud de reunión con el presidente electo, pero por otro lado yo me imagino que en cada área, digamos, de la actividad gubernamental, los distintos sindicatos van a solicitar reuniones con los ministros respectivos, lo que más tiene que ver con su quehacer, así que calculo yo que en estos meses, antes de que asuma el Poder Ejecutivo, va a haber una cantidad importante. Ah, pero con el Ministerio de Trabajo, ayer en esa reunión, ¿Hablaron de otras reuniones justamente relativas a cada sector? Ah, sí, claro, porque esa fue una conversación absolutamente informal, inesperada, pero ayer se formalizó una solicitud del ministro de Trabajo, de Juan, para conversar con el secretario del PCNT, cosa que seguramente va a ser en los primeros días de la semana próxima. ¿Y las soberanías personalizadas? ¿Cómo se para el PCNT? ¿Cómo, perdón? No, el IVA personalizado. Disculpame que no te escucho. El IVA personalizado. Bueno, no tenemos evaluado. Obviamente que para nosotros el IVA es un impuesto absolutamente regresivo, porque básicamente lo paga la gente que se consume todo su ingreso. Aquellos sectores, digamos, que tienen capacidad de ahorro, capacidad de capital, no pagan el IVA en la misma proporción que la gente. Nos parece que es una cuestión a estudiar. Obviamente que el PCNT tiene una postura de que hay que gravar especialmente a la renta diferencial de la tierra, que es la que captura todo el excedente de nuestras agroexportaciones, gravar bastante más a la gran riqueza del país, de modo a hacer posible un nuevo modo de acumulación que sostenga no solamente la diversificación de la matriz productiva, sino una distribución igualitaria del ingreso. Es un elemento que vamos a considerar. El movimiento sindical tiene posturas tributarias que van a más. ¿Se esperaba desde el PCNT que se devolvieran los puntos de IVA que este gobierno quitó? Bueno, eso es un aspecto que ya estaba regulado con la utilización, digamos, de las tarjetas de débito, y nos parece que sí, que está bueno eso, que se le devuelva a la población en la misma proporción que ya estaba. ¿Hacer lo que era? Exactamente. Reducción de la jornada laboral y también las pautas de los consumos de salario del 2025, ¿eso también va a estar en la mesa? Bueno, por supuesto, aquí tenemos una agenda en la cual el movimiento sindical ya ha sostenido que va a apuntar a una elevación sustantiva del salario mínimo jubilatorio, que va a apuntar a reconstruir el derecho a jubilarse a los 60 años y que estamos contra el lucro financiero en la seguridad social. Hay todo un capítulo que tiene que ver con el diálogo social en materia de seguridad social. Y hay otro aspecto que nosotros creemos que es fundamental, en medio de una revolución tecnológica que trastoca de manera sustantiva todas las condiciones de trabajo, apuntar a la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. La agenda nuestra, esas son prioridades. Justamente en relación. Y ahora va a hablar de la reforma de la seguridad social. Y Abdala vuelve a hablar del diálogo social, de que están prestos para que cuando el gobierno los llamen, bueno, puedan tener allí una conversación vinculada al tema del diálogo social. A la seguridad social se designó como subsecretario a Hugo Barreto, un académico que ha trabajado mucho en ese sentido. ¿Cómo se ve desde el PCNT? Bueno, somos respetuosos de la designación. A Hugo lo conocemos también hace mucho tiempo. De hecho, ha sido asesor de distintos sindicatos y del propio PCNT. Estamos absolutamente contestes a que se convoque de inmediato un diálogo social donde el movimiento sindical va a participar allí con todo su saber técnico, pero además con propuestas que hagan que la seguridad social sea un derecho humano concreto de la gente. Nosotros. Bueno, ahí tenían la palabra entonces del presidente del PCNT, Marcelo Abdala. Quien habló también sobre la asunción de Castillo fue Mario Aristi, el actual ministro de Trabajo. Dice que cuando ya tenga el equipo Castillo, le falta nombrar una pieza clave, el director nacional de Trabajo. Recordamos que solo se nombraron ministros y sus secretarios, podrán hacer el intercambio de información y ponerse a las órdenes. No comparte algunas críticas que Castillo ha hecho porque dice que cree que este gobierno aumentó el empleo y aumentó los salarios, según la lectura que hace Mario Aristi. Y sobre Coleme, el conflicto lechero el Melo, dice que es optimista en poder resolverlo, pero no dice cómo. Y nosotros vamos a escuchar después a los trabajadores de Coleme que la situación, lejos de resolverse, cada vez se agrava más. Pero vamos a escuchar lo que decía Mario Aristi a la salida de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Desde el punto de vista del Ministerio, ya estamos preparando todos los informes y, como anunció el Presidente, vamos a hacer una transición ordenada y muy transparente y con mucha información. En eso estamos trabajando. Con respecto a la designación de Juan Castillo como futuro ministro, ayer le mandé un mensaje de felicitaciones y quedamos que cuando el comando de ellos y el nuestro lo decida, ya nos vamos a juntar y le brindaré toda la información que necesite. ¿Se defiende esta sesión? Porque Juan Castillo desde su lugar la ha criticado. ¿Cómo arranca esta transición en ese sentido? A ver, de mi lugar la defendemos y la defendemos porque los indicadores del mercado de trabajo realmente son muy buenos y los informes que estamos preparando así lo demuestran. Por lo tanto, yo me siento orgulloso de esta gestión. Juan, no sé qué planes tiene de futuro, pero veremos. Le deseo el mejor éxito como futuro ministro. Es un ministerio bastante difícil y complicado y ojalá le vaya bien. Él decía ayer que ha faltado de cuidado. ¿Compartes la percepción? No, lo comparto. Realmente el ministro de Trabajo tiene que buscar los equilibrios necesarios, tiene que mantener la equidistancia con los actores sociales y apuesto a que él lo hace. Con el tema Colemie en particular, ¿ha habido una resolución a perfección? Tema Colemie, recién lo hablábamos en la comisión, somos optimistas en buscar una buena solución en una empresa que realmente está pasando por una situación económica financiera importante y estamos trabajando. Y soy optimista al respecto. Ese 7% de desempleo, ¿no? Un desempleo más bajo en los últimos años, ¿es el gran logro, entiende usted, del gobierno? A ver, tengo que dar una respuesta más larga, ¿no? Nosotros, a pesar de las adversidades que pasamos, tener hoy un desempleo de un 7,3 realmente significa que hemos puesto foco en el empleo y que hubo mucha inversión privada y pública. Es la mejor forma de crear empleo. Y lo importante es que ese empleo viene acompañado por un aumento de salarios, y estamos en promedios superiores al 2019. Eso es innegable. Obviamente que se puede mejorar, siempre se va a poder mejorar, pero lo importante es que empleo y salario estén equilibrados y hoy lo están. ¿El ministerio que usted entrega es mejor del que recibió este gobierno? Yo entiendo que el ministerio, desde que asumimos con Pablo Mier al comienzo, hemos hecho varias cosas importantes y hemos sorteado crisis muy difíciles porque todas estas crisis repercutían en el empleo. Entonces el gobierno es un conjunto, Ministerio de Economía tomando medidas, Ministerio de Industria tomando medidas, Ministerio de Trabajo tomando medidas, pudimos sortear las crisis que afectaban directamente el empleo y el salario. Por lo tanto, el balance es positivo. Ahí tenían lo que decía Mario Aristi a la salida de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Él habla de optimismo con respecto al tema Colemie, pero el presidente del sindicato de Colemie, Pablo Jorge, nos dijo que los datos que tienen ahora es que no solamente quieren echar 11 trabajadores en Colemie, sino que quieren echar 28 y quedarse solo con 26 en plantilla. Y si no, echar a todos. Esa es la otra propuesta que hicieron. La patrona, si no aceptan los 28 despidos, echamos a todos entonces y cerramos. Seguimos con la información. Decíamos que Pablo Jorge, el presidente del sindicato de Colemie, marcaba que la realidad es bastante compleja. Tienen perspectivas de ver cómo transcurren estos dos días, miércoles y jueves, con la comisión de trabajo allá en Melo. Van a estar hoy y mañana toda la comisión de trabajo visitando la ciudad de Melo y concretamente la empresa Colemie, qué es lo que le van a mostrar a los parlamentarios. Y este tema, que va muy lejos de lo que decíamos recién, era el optimismo que planteaba Aristi, ¿no? El tema de que aumentaría la cantidad de trabajadores despedidos según los datos que tienen por la reducción que quiere hacer la empresa. Vamos a escuchar lo que manifestaba Pablo Jorge, presidente del sindicato de Colemie. Gracias por estar acá. Sí, tal cual lo decís, nosotros en el día de hoy venimos desde lejos, desde Melo, como ustedes saben, a este movimiento, a este paro parcial. Y bueno, esperemos, como tú bien decís, mañana desembarca la Comisión de Legislación Laboral y de Asuntos Laborales en Melo. Así que esperemos tener un avance, si Dios quiere, en nuestro conflicto, ¿no? Hasta el momento no hemos tenido avance, también esperanzado en el nuevo cambio de gobierno, en el nuevo ministro, que el lunes ya dijo que va a tener la primera reunión oficial con el PCNT. Bueno, también veremos nuestro espacio para tratar de tener alguna reunión con él, con el ministro de Ganadería también, que con Alfredo Frati, que es del mismo pago y que conoce bien de primera mano nuestro problema. Así que bueno, son todas gestiones para adelante que los trabajadores venimos llevando a cabo con tal de poder que los compañeros que hoy estamos despedidos afuera puedan hacerse de nuevo y entrar a trabajar. ¿Qué idea tienen de mostrarle a los parlamentarios este miércoles y jueves allá en Melo? Bueno, mirá, primeramente es el tema de que vean la planta. de lo cual nosotros hemos denunciado de que ante el fondo de reconversión la cooperativa prácticamente no ha hecho un avance, hay poco y nada del 100% de la primera cuota que tenía que haberse Coleme, por ejemplo, haber adelantado las obras, están un 60%, así que bueno, ni más que bien que lo que hemos denunciado en el Parlamento, mañana lo vean de primera mano, contaten que los trabajadores de nuestro sindicato estamos diciendo tal cual es la realidad, y bueno, nada mejor que lo vean con sus propios ojos, ¿no? ¿Hay algo de lo que se había hablado con el Ministerio de poder quitarle la primera cuota del fondo de reconversión en caso de que sea con los despidos? Bueno, nosotros escuchamos el otro día las declaraciones del ministro Mario Aristi, lo cual vemos con mucha cautela y también, bueno, con mucho entusiasmo en el sentido de que, bueno, si no cumple, bueno, Coleme aclarar, cuando hizo el proyecto lo decía claramente, de poder conservar a toda la plantilla de trabajadores. Hoy está anunciando que va a quedar con 26 trabajadores, o sea que habrían de 48 a 28 despidos. Por lo tanto, no es justo que si el Estado le da una plata para que Coleme salga adelante, para que pueda instalar maquinaria nueva, en ese sentido, no lo haga. Por lo tanto, me parece justo y me adhiero a las palabras del ministro, ¿no? Es decir, que estamos hablando de 11, pero que puede llegar a ser 28. Sí, sí, ayer inclusive yo vi una nota en un canal capitalino, de la cual el presidente lo dice claro, o son 26 trabajadores que quedan o son 48 que quedan sin trabajo. Bueno, es una amenaza profunda, la cual todos los actores que están viendo, no solamente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, que aportaron que sus ideas, y hoy Coleme quiere dejar a la mitad de plantilla sin trabajo, la verdad que es muy grave, ¿no? Estaba lo que planteaba en este caso Pablo Jorge, muy distinto a lo que es el optimismo que maneja el Ministerio de Trabajo a través de Mario Aristi. Y Enrique Méndez, el presidente de la FETID, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, también hablaba de una situación compleja y de un verano caliente si los patrones quieren llevar todo esto a movilizaciones. Nos vamos a movilizar, los vamos a salir a buscar y nos vamos a movilizar en torno a distintos conflictos, porque está lo de Calcar, está lo de Coleme, está lo de Lactaris, está la situación también de las trabajadoras en Mercedes, en la planta de Conaprole. Hay distintas situaciones, además de otros problemas en la industria. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez en la alocución frente al Ministerio de Trabajo. La industria láctea, todavía, este propio Ministerio de Trabajo, el día de ayer, nos traslada de que hay una propuesta de que pretende quedarse con el 50% de la plantilla y de seguir despidiendo más trabajadoras y trabajadores. Compañeras, compañeros, nosotros estamos luchando contra ese atropello. Estamos luchando contra estas barbaridades que son injustas. ¿Cómo puede ser que a lo largo de este periodo se hayan resuelto a través del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea fondos para sectores empresariales que tenían que ser en perspectiva de una transformación que mejorase y que generase puestos de trabajo y el sustento de la fuente laboral, y que hoy por parte de estos empresarios irresponsables el único objetivo que están llevando es cobrarse su propia deuda y utilizarlo para pagar despidos? Acá hay una confederación de sindicatos industriales que le va a decir que no a ese tipo de prácticas. Acá hay una federación de trabajadores de industria láctea que le deja bien en claro que ese tipo de accionar no se hace. Para nada justo es que se utilicen los fondos del Estado, de las familias, que se utilicen los aportes que realiza la ciudadanía, que presenten proyectos que dicen que van a hacer algo y luego no cumplan absolutamente en nada. Que hayan generado una ley que fue enviada desde esta casa al Parlamento y fue votada de carácter grave y urgente, en la que tuvo que terminar diciendo, por el cinchón que dimos las trabajadoras y los trabajadores, que tenía que tener especial cuidado con los puestos de trabajo y que el día de hoy lo que estén haciendo es mirar para el costado. hay que decirlo bien claro a la Cámara de Industria Láctea, decírselo bien en claro, las medidas que se llevan en la industria son justas, las entendemos por todos lados, nos ha dado la razón desde el propio desde los Ministerios de Trabajo, Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, en el Parlamento, absolutamente toda la representación con la que hemos hablado ha dicho que ha entendido que acá se encuentra una situación de represión sindical clara y de un accionar con fondos del Estado que no corresponde. Ahora estamos frente a un ministerio que es del Poder Ejecutivo y en ese caso lo que tenemos que decirle al Poder Ejecutivo es que sea ejecutivo en este tipo de cuestiones y que no sea dilatorio, que acá no se esté haciendo planteos concretos donde en reuniones nos digan que tenemos la razón, pero después siguen protegiendo a los sectores empresariales porque cae la Cámara de Industria Láctea que tiene como grande a la principal industria del país, que es el 71% de la industria láctea, tiene a Conaprol ahí arriba. Y en este caso pareciera que no le da para mandarle a decir efectivamente lo que están haciendo acá no corresponde. Estos fondos son del pueblo y tienen que aplicarse para lo que fueron resueltos y colocados. Vaya si nos vendría bien a los trabajadores poder recibir un crédito del cual el 50% estos empresarios no lo tienen que devolver. Vaya si nos vendría bien a los trabajadores que la primer cuota recién estos empresarios la empiezan a pagar a los 36 meses. Pero en este caso no aplican las modificaciones, no aplican los cambios y lo único que hacen es pagar despidos. A este tipo de patronales hay que decirle que estamos parados enfrente y que no nos van a pasar por arriba, compañeras y compañeros. Hoy movilizamos en defensa del ingreso. Hoy movilizamos dejando bien en claro que la empresa Caicar no puede seguir adelante de la forma que lo está haciendo, incumpliendo con los saberes de las trabajadoras y los trabajadores. Caicar, Claldi, Granja Pocha, Coleme, todas recibieron fondos del Estado. Estas industrias recibieron ese mismo fondo que fue redactado desde acá. Estas industrias tienen que cumplir. Y si hay reconversión en la industria láctea y hay fondos para comprar maquinaria, para instalar maquinaria, para pagar técnicos que la instalen, tienen que haber fondos para pagar los salarios, los aguinaldos y todos los saberes de nuestras compañeras y compañeros. No existe reconversión posible si no es con los que generan el verdadero valor agregado en el marco de toda la industria, que son las trabajadoras y los trabajadores. Parte de lo que decía Enrique Méndez, decíamos que hablamos con Washington Marsat, el secretario general del sindicato de la empresa Calcar, con sede en Tararira. Ven difícil la situación de cobro, no es la primera vez que tienen problemas para cobrar salarios y el aguinaldo. La empresa está con las líneas de crédito cortadas y el plan de reconversión presentado ante el Ministerio de Industria ha tenido observaciones. Vamos a escuchar lo que nos decía el secretario general del sindicato de Calcar, Washington Marsat. Nosotros diríamos que estamos un poco acostumbrados a esta vicisitud de corte salarial. Nosotros en este nuevo año, digamos, nuevamente, valga la redundancia, tenemos problemas con lo que es el pago del aguinaldo, donde la empresa ya anunció que no va a poder cumplir con el 100% de esos haberes. Sumado a esto, una demora atípica en el pago de salario correspondiente al mes de noviembre. Y bueno, esto enmarcado en un contexto general donde la cooperativa hace más de una década viene teniendo dificultades. Una cooperativa que accedió a fondos del FRIL, de la Ley de Fondos de Reconversión de la Industria Láctea. Y bueno, los resultados a priori del balance que hacemos nosotros no son los esperados, porque bueno, estamos con dificultades que son de carácter muy serio, ¿no? ¿Sorprendió que la Silva hablara cuando hablara de un conflicto, hablara solo de Coleme y de Calcar no se refiriera? Bueno, en realidad, si nosotros tenemos en cuenta que en Coleme la empresa despidió de forma indefectiva a trabajadores que incluso son dirección del sindicato, en un claro ejemplo de persecución sindical. Nosotros creemos que, por supuesto, que eso se lleva a todas las miradas, ¿no? Nuestro conflicto de corte salarial, no hay una persecución sindical en nuestra empresa. Las dificultades, están un poco normalizadas, si se quiere, y bueno, esto lo de Colemé sale totalmente fuera de lo común, ¿no? Una empresa que incluso nosotros creemos que, recapacitando en algún sentido de la situación que tomó, abandonó la cámara empresarial en un acto de cobardía, si se puede decir, porque bueno, si lo piensan de esa manera, nosotros lo visualizamos de tal forma, ¿no? Cuando hablamos de Calcar, hablamos de una empresa de cuántos trabajadores y de qué zonas estamos abarcando a nivel departamental. Bueno, la empresa Calcar está instalada en el departamento de Colonia, en la ciudad de Tararira, ahora puntualmente. Tenía una fábrica en Carmelo que cerró hace más de un año. Y bueno, el universo de trabajadores ahí que estamos directo, estamos entre 104 y 110 trabajadores más o menos. El objetivo que planteaba la empresa es llegar a 100 trabajadores al final del proyecto, pero bueno, eso están todavía en lo que tiene que ver con los retiros voluntarios, con los retiros que tienen que ver con la prejubilación y demás. Y bueno, más o menos directamente estamos hablando de ese número. ¿Qué perspectiva tienen de aquí a futuro en la negociación? Bueno, está difícil, ¿no? Está difícil con una cooperativa que tiene todos los accesos a crédito cerrados, que los números del proyecto que presentó ante el FRIL no son los deseados, que incluso los propios técnicos del Ministerio de Industria hacen mención a esto. Y bueno, es un marco de dificultad, como te decía, grave, que puede tener dificultades serias si no se reacomodan algunos asuntos, que incluso están pidiendo los acreedores financieros, ¿no? Habló también en la actividad como integrante del secretario ejecutivo del PICNT, Sergio Sumarúa, que amplió un poco el espectro de las situaciones también en los frigoríficos, en la parte de los textiles, la problemática también en torno al tema de los trabajadores metalúrgicos. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Sumarúa allí en la locución. En su conocimiento, en su ir a trabajar todos los días, se reúnen las condiciones para que el país funcione. Sin el trabajo de ustedes, sin el aporte social del conocimiento, de la tarea productiva de las trabajadoras y los trabajadores, no habría nada de lo necesario para que la sociedad funcione. Es la clase trabajadora, con su conocimiento, con su tarea, la que hace posible el funcionamiento de la vida. Y miren la paradoja, esa misma clase social que es la que es capaz de generar los bienes y los servicios necesarios para el sostén, para la vida misma, es la que sufre las consecuencias más despiadadas de un modelo que se olvida de la gente, de un modelo que mira con una fría lejanía la circunstancia de ese trabajador o de esa trabajadora, que al mismo tiempo que es capaz de producir riqueza, lo dejan en el desamparo del desempleo como una decisión empresarial o producto de la incapacidad de quienes tienen que tomar las decisiones para orientar el país, de desarrollar una estrategia productiva que no solo asegure el derecho al trabajo, que no solo asegure las condiciones para una vida digna en la sociedad, sino para garantizar la autosuficiencia y la independencia y la propia independencia nacional. Estas circunstancias no son casualidad. No es casualidad el desmantelamiento industrial progresivo que lleva décadas en este país. No es casualidad que al mismo tiempo crezca la precarización laboral. No es casualidad que al mismo tiempo tengamos medio millón de trabajadores y trabajadoras como ustedes, ganando 25.000 pesos para vivir en un país en donde todos y todas sabemos que con eso no se logra vivir. No es casualidad que en este cuadro de situación tengamos pobreza infantil creciente, tengamos recortes en los presupuestos. No es casualidad. Son las consecuencias de decisiones políticas que no miran al país como el resultado de su gente, sino que miran al país como una oportunidad de negocio. No solo la denuncia cuando cierra una fábrica, cuando hay un despido antisindical, cuando hay un incumplimiento del contrato laboral. Tenemos esa responsabilidad, claro que sí. Tenemos que denunciar esa injusticia laboral y las consecuencias concretas que esas decisiones infaustas traen sobre la vida de la gente. También habló Danilo Dárdano como presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, también titular de la UNRA. Hizo referencia a la situación de muchas empresas que están comprometidas, algunas que ya han cerrado. Dijo, tengo que tener un cuaderno para anotar justamente por la cantidad que son. Tres cuestiones fundamentales. La primera, solidaridad con los conflictos. Si habrá tanto que lo tenemos que anotar, queridas compañeras y compañeros. Además del sector lácteo, que bien lo mencionaba el Quique, tenemos el lío, el Priopan, tremenda represión antisindical a esta altura histórica. Lo que nos está pasando en el sindicato del Dulce, el Limay, los Nietitos, Punta Ballena, lo que sucede en la empresa Nicol, lo que sigue peleando el plástico, la electrónica para tener fondo social metalúrgico. O sea, estamos llenos de líos. El cierre de Hipertex, 1956, que acunda esta empresa. Llaman a las compañeras y a 20 cuadras de la fábrica le dicen, está cerrado y te vamos a pagar en 10 meses. Si habrá que seguir peleando en conjunto como clase obrera y rodeado de toda la ciudadanía, pero toda la central. Me dice el Pulpo y tiene totalmente razón. No debemos olvidarnos la reita lucha de nuestras compañeras y compañeros de la Gran Feica, que viene peleando a los largos y anchos del país. ¿Y qué quiere? ¿Qué queremos de la durante? Mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales. Y es lógico, también queremos trabajar menos. Porque ¿saben qué? Tenemos derecho al ocio. Tenemos derecho a tener tiempo con nuestra familia, con nuestros nietos, nuestros hijos. Si queremos tomar un vaso de vino también. Si queremos jugar un partido de fútbol también. No tenemos de tener miedo a los argumentos. Porque te queremos tener más tiempo libre. Saben que a veces los grandes medios de comunicación nos meten en nuestra cabeza la ideología del enemigo. Y casi que cuando pedimos y reivindicamos la reducción horaria, algunos nos dicen con una manda de vado. Se habrá que dar esa pelea cultural. Tenemos derecho a estar mucho más tiempo en nuestras casas con nuestra familia. Compañeras y compañeros, además de la cantidad de conflictos que como confederación tenemos que llevar a cabo, tenemos que ayudar, tenemos que estar. En ese sentido, mañana estaremos junto a nuestros compañeros de Coleme, de la FITIL, tratando de dar nuestra presencia. Pero también tenemos los puntos fundamentales. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque tuvimos el 1 de julio un atropello patronal, de menos de grandes patronales o de la gran mayoría, que se subió el caballo del poder ejecutivo de turno y del actual ministro, que encabezó un planteo no escrito, no hay un acta, no hay circular, no hay ningún papel que lo diga. Pero ¿sabe qué? Nos metieron la mano en el bolsillo. A partir del 1 de enero, a pocos días, estando de eso, nos van a descontar 0,83% de un correctivo negativo, que en algunos casos correspondía, lo que sí no corresponde y no podemos aceptar tranquilamente, es que en dos ajustes, en dos fórmulas salariales, nos quieran colocar un correctivo negativo. Parte de lo que decía Danilo Dárdano, presidente de la UNRA y también representante de la Confederación de Sindicatos Industriales. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.